nacionales, de trabajadores y trabajadoras del Estado, sobre muchas organizaciones sociales, estos miembros de organizaciones sociales rurales de otros países de Latinoamérica. La verdad que por lo que se está contando, la información que llega, está siendo una actividad, una experiencia muy muy importante. Tenemos compañeras allá que están, han ido allá y que nos han pasado un poco de material, así que nos queda poco tiempo, pero queríamos hablar un poco de este foro. Así que no sé si te parece, Iru, podemos leer un comunicado que ya se difundió desde de lo que fue la primera jornada y después pasar a una entrevista que ha hecho la compañera Tere, que ya está allá en el foro. Así que ahí, bueno, y con eso vamos, tendríamos que ir cerrando. Les voy a leer el comunicado que dice así: primera jornada histórica para el campo argentino. Martes 7 de mayo del 2019. Delegadas y delegados de organizaciones rurales de todo el país, junto con representantes de universidades nacionales, trabajadoras y trabajadores del Estado y movimientos sociales, colmaron el microestadio de Ferro en la primera jornada del Foro Nacional por un programa agrario, soberano y popular. Zulma Molloja, vocera de la UTT, daba la bienvenida diciendo que necesitamos seguir construyendo la agroecología como modelo productivo para este país, soberanía alimentaria para acceder a alimentos sanos y a precios justos para todo el pueblo. 12 comisiones trabajaron ayer más de 4 horas, temáticas que abonarán el programa: comercio exterior, educación, ciencia y tecnología, mercado interno, comercialización directa y cadenas cortas, modelo productivo, perspectiva de género en el campo, rol del Estado, salud, semillas, tierra como territorio y hábitat, trabajo rural, agua y carnes. La última actividad fue un panel latinoamericano. Expusieron representantes de Brasil, Bolivia, Paraguay, Venezuela y pueblos originarios locales. Agroecología, acceso a la tierra, compras públicas de alimentos y el feminismo campesino fueron algunos de los temas que resaltaron. Entre quienes pusieron estuvo la ministra de Desarrollo de Bolivia, Nélida Cifuentes. La primera jornada cerró con bandas y música folclórica. En la segunda jornada se realizarán las 13 comisiones restantes y se hará entrega de la síntesis del programa agrario a referentes de los distintos espacios políticos aspirantes al gobierno nacional. Ahí está, ese es el comunicado de lo que fue la primera jornada. Y muy interesante, la verdad. Muy interesante y necesario también, ¿no? Necesario. Y lo van, se va a estar revisando hoy también. Hoy también. Así que para construir esto, un programa agrario, un programa rural que esté pensado en función de los intereses del pueblo, de las comunidades rurales, de los campesinos, y no, como ya sabemos, un programa, un modelo agrario como el que vimos hoy, organizado a partir de los intereses de los grandes grupos económicos que no hacen más que producir hambre y miseria para el pueblo. Y bueno, en este contexto de este foro, ya que el tiempo nos está corriendo, como decíamos, nuestra compañera Teresa, que está participando del foro y seguramente después nos podrá contar más en detalle toda la experiencia que se ha vivido ahí, preparó una entrevista con una compañera paraguaya, con Belén Romero, de lo que es la CONAMURI, que es una organización campesina paraguaya. Así que bueno, nos mandó esta entrevista que vamos a escuchar ahora. Vamos a ver si sale. Dale. Bueno, mi nombre es Belén Romero, soy de Paraguay, soy campesina, trabajo en la tierra, soy de una organización llamada CONAMURI, que es una organización de mujeres campesinas e indígenas. Y primero que nada decir que es muy importante para nosotras la participación en este foro agrario, porque como mujeres campesinas que trabajamos en la tierra, sabemos que es importante discutir cómo queremos producir, qué queremos producir, dónde queremos producir, qué queremos comer, cómo queremos comer, desarrollamos la agricultura y trabajamos la tierra, entonces para nosotros es súper importante participar en un encuentro como este foro, y aparte de eso, entender el internacionalismo, que entre los pueblos hay que ser solidario, hay que apoyarnos, hay que trabajar, marcar en conjunto la estrategia, donde queremos llegar, porque como sabemos, nuestros sistemas de opresión y explotación son a nivel mundial y no solo en un territorio. Entonces la fuerza internacionalista yo creo que nos da muchas alternativas para avanzar en lo organizativo, para destruir al sistema capitalista, al patriarcado, al machismo, a las opresiones, a las explotaciones, y así liberarnos como mujeres y como pueblos. ¿Han tenido alguna experiencia en Paraguay similar a este foro o algún encuentro? Sí, solemos hacer foros, pero no tan grande como este, foros así de sectores que de alguna forma vienen articulando, trabajando, campo ciudad, ¿verdad?, que vienen trabajando en la cuestión de la agroecología, la soberanía alimentaria, pero no tenemos así como respuestas concretas en cuanto al gobierno, porque un gobierno de ultraderecha que reivindica el extronismo, la dictadura militar y todas esas cuestiones, entonces como no tenemos políticas públicas que garanticen nuestras propuestas, pero sí, como pueblo, como organizaciones, solemos hacer foros, encuentros, campesinos, indígenas, urbanos, para debatir qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de producción queremos, cómo queremos vivir, cómo queremos liberarnos. Entonces, dentro de eso, nosotros entendemos la importancia de este foro agrario, porque vemos que es fundamental, porque es del pueblo popular, es un debate que surge de la gente, no es académico, sino del saber popular de la gente, empiezan a surgir las propuestas desde la experiencia concreta en los territorios. Entonces, por eso creo que es muy válido, muy importante este encuentro. Y pensando en la situación de que, bueno, hay una avanzada derecha en Latinoamérica, ¿qué importancia tiene este foro para empezar a generar lazos o seguir generando lazos entre los pueblos latinoamericanos? De hecho, que nosotras tenemos claro que esta avanzada de ultraderecha neoliberal, que responde directamente al capitalismo yanqui, al imperialismo yanqui, nos va a traer duros golpes, más expulsiones, más privatizaciones, más violencia en los territorios, y ante eso es fundamental el internacionalismo, la lucha en conjunta, organizarnos desde los territorios, pero partir de lo particular a lo general. No es válido simplemente quedarse en el territorio y tratar de resistir ahí y tipo, este territorio tengo liberado, pero el resto de los territorios o países no. Entonces, por eso creemos que es importante este encuentro, y creo que va a contribuir mucho, porque los debates que vinieron surgiendo desde esta tarde fueron súper interesantes para plantear políticas, porque lo que siempre nos cuestionan el Estado burgués, la oligarquía, la burguesía, el capitalismo, es que nosotras y nosotros de izquierda siempre cuestionamos todo, pero nos damos propuestas. Y yo creo que de acá van a salir propuestas muy claras y contundentes para decirle a ellos que no queremos el modelo de ellos y que queremos nuestro modo de vida, nuestro modo de producción, nuestra forma de vivir. Entonces, más que claro que eso va a surgir de este encuentro. Conamuri es, contabas en la mesa que Conamuri es una organización feminista e indígena y que tiene un papel muy importante en este nuevo paradigma de modelo productivo de sociedad. Comentar algo de eso, digamos. Sí, de hecho nosotras nos definimos de género, de clase y de etnia. De clase, ya expliqué, como somos de la clase trabajadora empobrecida, de género porque creemos que el feminismo es una herramienta política válida para la emancipación de las mujeres y de toda la clase trabajadora, y de etnia porque los pueblos originarios son pueblos que milenariamente resistieron a la colonización, al capitalismo, a la esclavitud, a todo y tenemos mucho que aprender de ellas y de ellos. Y creo que de alguna forma, aunque haya debilidades organizativas en cuanto a algunos sectores campesinos e indígenas, creo que tenemos mucho que aportar cuando unimos fuerza. Y dentro de ese marco, Conamuri entiende que el feminismo de clase desde las mujeres pobres es una propuesta política emancipadora que nos va a llevar al socialismo, ¿verdad? Que es lo que queremos, ¿verdad? Construir una nueva sociedad con nuevas prácticas, con nuevas formas de relacionarse, con nuevas formas de tener hijos, hijas, de tener familia, con nuevas formas de consumir, de producir. Entonces, a partir de eso, nosotras planteamos el feminismo campesino y popular, que cuestiona, como dije, la propiedad privada, la propiedad de los medios de producción, que cuestiona la división de clase, que está constantemente luchando por... que es una lucha de clase, ¿verdad? Una lucha de clase, pero desde la mirada feminista, desde la mirada de las mujeres, porque si bien nuestros compañeros son de clase y son explotados también por el sistema capitalista, son unos compañeros que tienen cierto privilegio dentro de estos dos sistemas, entonces siempre tienen una mirada más superficial con relación a nosotras, ¿verdad? Que somos las que día a día ponemos el cuerpo para resistir en los territorios, tanto en las fumigaciones, en las expulsiones, las privatizaciones, los desalojos, cuando nuestros hijos e hijas pasan hambre, cuando no tenemos semilla, cuando no tenemos alimento, cuando nos fumigan y tenemos abortos por causa de fumigaciones, o nos enfermamos, o nos contaminamos. Entonces, somos las mujeres que resistimos constantemente y que ponemos el cuerpo. Entonces, a partir de ahí, plantear el feminismo campesino y popular como una herramienta política, ideológica, válida para llegar al socialismo. A raíz de las charlas que tuvieron hoy, de los debates de esta tarde, ¿encontrás puntos de contacto y diferencia entre Argentina y Paraguay? En líneas generales, sí. Más que nada, yo creo que en Paraguay mayoritariamente es un pueblo campesino, indígena, rural. Actualmente se está dando mucha expulsión del campo a la ciudad, que es también consecuencia del sistema y del modelo de producción capitalista, sí, pero la fuerza política, gremial, social está en el campo. Y yo creo que en Argentina se da como en otra dimensión, ¿verdad? Más minoritario el sector rural, pero eso no significa que no tenga fuerza o que no tenga propuestas, ¿verdad? Y por eso es importante la unidad campo-ciudad para complementarse, porque como dicen los zapatistas, la cabeza piensa donde pisan los pies. Entonces, eso es fundamental, ¿verdad? Pensar desde donde pisamos, y lo urbano y lo rural tienen diferencias. Entonces, yo más bien veo esa pequeña diferencia, ¿verdad? Como una mirada en general más urbana, pero hay mucho más avance en algunas cosas que en Paraguay, y en Paraguay en algunas cuestiones más, digamos, de campo, como que al parecer hay más avance, por lo menos en los debates, ¿verdad? En las conquistas concretas no tanto, creo que estamos casi en la misma situación, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias y bienvenida a Argentina, y espero que cierre lindo así todo el encuentro. Y terminando ya este enredando, pisando las 12 del mediodía de este miércoles 8 de mayo, escuchábamos esta muy interesante entrevista de Tere a Belén Romero, integrante de la CONAMURI, la organización feminista campesina de Paraguay, contándonos muchas cosas realmente muy interesantes. Seguramente va a dar tela para cortar este foro agrario para poder ir desarrollando material en los próximos enredandos. Así que bueno, ahí tuvimos. Así fue todo el día de hoy, Iru. Así fue exactamente el día de hoy. Bueno, Claro está que este programa lo pueden volver a escuchar, todos los que sí. Lo escucharon, si quieren repetir alguna información, algún bloque, va a estar subido allí en todas las plataformas de la RNMA. Así y, es. Y bueno, por sí. Nuestra parte... Nos quedaron realmente hoy como nunca, aunque siempre pasa, nos quedaron muchos temas que no pudimos tratar. Vamos a ver si se pueden tomar en los próximos Enredando, porque muchas noticias importantes. Se frenó un desalojo, los trabajadores despedidos de la empresa Electroluz en Rosario frenaron un desalojo. Hoy nos llegan noticias de que las patotas de la UOM, o sea, del sindicato que debería defenderlo, estaba junto en complicidad con la empresa, parece intentando desalojarlos lo mismo, aunque un juez planteó que no se pueden ser desalojados por un conflicto laboral. Tenemos una noticia de Misiones donde parece que se quiere prohibir la venta del misoprostol en las farmacias. Queríamos hablar de toda la lucha en Pergamino, también de Pueblo Fumigado, pero bueno, no pudieron entrar, pero seguramente en los próximos Enredando estarán pudiendo tratarlos. Así que bueno, nos vamos, ya nos estamos medio que pasando de nuestro tiempo. Nos estamos pasando. Bueno, Iru, gracias por venir hoy, acompañarme acá, hacer este Enredando. Sí, le mandamos un beso a la Romy también, que ella es parte de este programa, sí. Que no pudo estar hoy. Pero bueno, nos veremos el próximo miércoles entonces. Dale, chao Iru. Adiós. Nos vemos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.